the morning. Si el cielo que te ofrecen es frívolo y disperso, you hear the work bell ring. Tendencioso y sin argumentos, and I march you to the table. Si el cielo de tu vida es monocorde y rutinario, you see the same old thing. Aburrido y egoísta. Si en el cielo que te muestran solo hay rumores y mentiras, entonces let the midnight special shine a light on me. Escucha Rajen del Cielo, comunicación popular y contrainformación. Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. Let the midnight special. Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer, elnidodelcuco.com.ar, forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar, revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar, una revista con todas las letras. Cuatro minutos en toda la República Argentina. Y acá también. Y en este momento le damos paso al fin, después de unos cuantos domingos que la tecnología no nos lo permitió, al señor Ariel Steven. Muy buenos días, alias Ramón Soto. ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Sergio? Buen día. ¿Cómo andás? Y acá estamos, con la tecnología era la que vino a resolver los problemas del hombre. La peste que trajo el progreso. Claro. Ariel, ¿qué tenés para comentarnos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar fuera de lo que es el espacio de las fechas, de la estatización de la memoria. Ah, interesante. Es parece decir, la memoria como un hecho político apropiado por el Estado. Uh-huh. Vamos a hacer un poco de memoria, porque hay una versión con respecto a esto, que es la versión de los que ganaron, la versión de los ganadores, y es la idea de que desde hace más de 40 años domina una idea general de que la dictadura militar en la Argentina en 1976 interrumpió la continuidad de las instituciones democráticas y que esto se subsana cuando se restaura la democracia a fines de 1983. Bueno, todas las consignas que aparecen durante ese tiempo, que es juicio y castigo, nunca más, son las ideas que dominan el horizonte político en la lucha de la clase trabajadora, y también son las consignas que han intervenido para poder individualizar y enviar a la cárcel a los responsables de crímenes de lesa humanidad, y con que él nunca más sea una consigna donde una dictadura nunca pueda interrumpir la institucionalidad democrática. Sí. Bueno, esta versión es la versión de los ganadores. Y vamos a hacer un poco de historia. Nosotros tenemos un concepto de democracia representativa. La democracia representativa se muestra como autogobierno del pueblo, es decir, es la expresión de una voluntad popular, donde los soberanos deciden en función de la representación dada por los trabajadores. Mm. En contrapartida de esa idea que nosotros tenemos, tenemos la idea de lo que es una dictadura, que es la negación universal a toda forma de democracia. Y acá aparece lo que queremos plantear esta mañana, que la dictadura del año 1976, y traemos estos temas siempre fuera de las relaciones espacio-tiempo asignadas por el calendario, la dictadura de 1976 no fue una negación universal al derecho democrático, sino que fue una negación determinada del sistema político democrático burgués. ¿Por qué? Porque esta dictadura del año 76 no acabó con la división de poderes. La continuidad del orden jurídico también se mantuvo y también se respetaron la mayoría de los partidos burgueses del sistema. Sí, hubo limitaciones y también hubo suspensiones provisorias de algunos aspectos que tenían un objetivo que era el de quebrar la resistencia de todo un proceso social, que es un proceso histórico, un proceso del tejido social dado en la continuidad del tiempo, de la economía, de la memoria, y también empezar a trabajar en lo que fue la organización sindical, interviniendo en los procesos colectivos de trabajo. Aparece después del golpe una nueva especificidad con respecto a las funciones en las categorías, los límites, porque el fin no solamente fue delimitar también la construcción política dentro de los sectores de base en el trabajo, sino también las resistencias en los barrios, las universidades y las escuelas. Eso lo tenemos claro para hacer simplemente una introducción. ¿Muy bien? Sí. ¿Qué propone la dictadura militar del 76? Un proceso de vertiginosa generación de condiciones de acumulación de capital en otras circunstancias diferentes a las que establece la crisis del 70. Se interrumpe un sistema político, ¿pero para qué? Para restaurar una democracia dada a la burguesía que pueda llevar adelante la continuidad de un modelo económico y social en condiciones posteriores al año 1983 que sean más ventajosas en la acumulación del capital. Es decir, a ver si voy entendiendo, la política instaurada por Martínez de Hoz se instauró y no se desarticuló nunca, a pesar del proceso democrático. Por supuesto, es una política de continuidad. Y esto es interesante si vemos antes de 1976, porque antes de 1976 hubo, a partir de la intervención de la clase trabajadora en la Argentina, una intervención enorme donde se hizo fracasar ajustes, planes económicos, hubo gobiernos que tuvieron que renunciar, dictaduras que tuvieron que caerse, por ejemplo el caso de la de Onganía después del Cordobazo. ¿Por qué? Porque había un proceso social que avanzaba sobre las condiciones materiales y las disputaba. Y ese era el objetivo, ese era el objetivo fundamental de la dictadura, estás diciendo, quebrar ese proceso que se estaba dando en las bases. Y ese proceso que se da en las bases se empieza a quebrar en el año 1973 con la vuelta de Perón. Perón lleva adelante una purga dentro de todas las organizaciones sindicales y también dentro de la estructura partidaria que erradica a los disidentes o los que tienen simpatía con corrientes que se empiezan a radicalizar hacia la izquierda. Por eso aparece la AAA, que la AAA es una estructura permanente por fuera de la legalidad que reúne a elementos de la derecha, gente de las comisarías y a individuos del crimen organizado. Bueno, los individuos del crimen organizado están en las comisarías, siempre son la misma cosa. Y ante una situación de crisis económica y ante el fracaso del gobierno peronista, que no puede erradicar estas estructuras, tanto desde el aparato sindical como desde las estructuras políticas, aparece el golpe de Estado para llevar un aniquilamiento en escala mayor. Bueno, la democracia es resultado de la dictadura. Pasaron 4 décadas. Siguen los retrocesos materiales en nuestro tiempo. No se han podido revertir. Sigue la fragmentación de la clase obrera, la pérdida de derechos, caen los ingresos, la desorganización sindical y política. Todo esto trae derivaciones ideológicas. Se acepta el aparato represivo del Estado. Y también se acepta históricamente que hubo una restauración democrática que el aparato represivo del Estado, encarnado en la dictadura, dio lugar. Por eso, los 24 de marzo, y elegimos estos temas fuera del espacio-tiempo, recuerdan la cárcel, la tortura, los asesinatos como una locura homicida que quedó atrás. O sea, como algo que está lejano en el tiempo. Pero, no hay, en esta sinrazón, para convertirse en sinrazón, lo más importante, que es el debate sobre la actividad de las masas, los que discutían. Por eso hablamos de que hay un régimen democrático burgués que llega en el año 1983, que establece nuevas relaciones de trabajo y nuevas relaciones de acumulación entre las clases sociales, y para eso, para esa continuidad, sí se necesitaba un proceso previo de destrucción que llevara por tierra toda la integración del ascenso de clase de la clase trabajadora a partir de lo que fue la, la reconformación del capital después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, acá vamos a una cuestión que dejamos claro, que tratamos de que esto nos permita pensar que la democracia de 1983 es una democracia parida por la dictadura militar, que la hace posible porque establece nuevas condiciones para el capital en la lucha de clases. Pero también hablamos de que la característica de la democracia que surge en 1983 tiene una negación determinada. Por ejemplo, también desde 1983 se trabaja para destruir la totalidad social, es decir, para destruir toda relación de fuerza en las clases sociales que puedan dificultar o que puedan poner en entredicho la totalidad capitalista. Desde 1983 también, con el advenimiento de la democracia, se trabaja sostenidamente para destruir cualquier capacidad de resistencia de los trabajadores. Y esto quedó muy claro en lo que fue la aparición de los organismos de derechos humanos después de 1983. El trauma de la dictadura fue un trauma enorme, un trauma muy grande como para poder tratar de dar vuelta a la página como que no pasó nada. La democracia burguesa sí también entiende que hay que restañar de alguna manera las heridas que dejó ese genocidio. Sabe que tiene que recomponer el sistema social, porque el sistema social necesita tamizarse en función de la ganancia también éticamente, o al menos en una apariencia ética. Entonces aparece Juicio y Castigo, y estos muchachos de los grandes partidos patronales de la Argentina estaban dispuestos a pagar el menor precio posible para restaurar el sistema de dominación con la adhesión activa de las masas. Entonces aparece la justificación de la dictadura, del genocidio, por un peligro subversivo, que había un exceso en la lucha, antisubversiva. La CONADEP, que es la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue organizada por una iniciativa gubernamental y no desde las bases, entra en esta sintonía del discurso, legitima la teoría de los dos demonios, que es la vanguardia masacrada de la clase obrera, estudiantil, que eso es provocado por una reacción desmedida de los militares, porque había una izquierda radicalizada. Entonces lo que aparece es un nunca más reciclado desde la perspectiva de la burguesía para que no haya más violencia de un lado o del otro. Y acá está el problema, porque lo que se deja de lado son los elementos de continuidad. El Estado burgués de 1983 con Alfonsín en esa apertura es el mismo Estado, tiene las mismas fuerzas represivas, tiene los mismos componentes políticos, el mismo staff, y también tiene a la misma clase explotadora que explotaba a la clase trabajadora a través del asesinato en la década del 70 finales, y que hoy tiene que establecer nuevas formas de dominación y explotación en función de su tasa de ganancia. Entonces aparecen los juicios a la junta, aparecen también las sublevaciones militares que dan origen, aparece el indulto, los juicios de la verdad, porque son producto de todo este desarrollo que sí plantea desde las democracias burguesas cerrar los temas con el menor desgaste posible para las fuerzas represivas siempre. Entonces aparecen estas respuestas donde aparecen las presiones de los organismos de derechos humanos, aparecen las fuerzas armadas, se litiga, aparecen diferentes instancias intermedias a lo largo de estos 40 años, y la pregunta que queda sin contestar es ¿cuándo hay realmente juicio y castigo? Claro. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar del juicio y del castigo. Los participantes del genocidio de la década del 70 envejecían. Sí. Se hacían grandes, iban pasando a retiro. Entonces perdían poder dentro de la estructura del aparato represivo del Estado. Entonces, las presiones para evitar lo que era el reclamo por encarcelamiento eran cada vez menor. Entonces se hizo posible encerrar a algunos personajes siniestros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero esta política de derechos humanos está anclada en un momento de nuestra historia. Tiene una visión parcial. Obtura las ligazones entre el aparato represivo del Estado antes y después de la dictadura. Entonces, la pregunta, cuando se levanta desde los organismos de derechos humanos la política de juicio y castigo, la pregunta es, ¿hasta dónde hay que ir para obtener justicia y castigar a los responsables? Entonces, cuando hablamos de lo que es la estatización de la memoria, hablamos de los procesos de continuidad. Sí tenemos un límite claro, que las personas que participaron en la tortura, en la muerte, en la desaparición, en robos, son responsables. Sí. Pero si tomamos el punto de vista materialista de la historia, el punto de vista científico de la historia, y ponemos en el centro del debate la relación más importante del sistema, que es la relación capital y trabajo, y se reconoce que estos sistemas son sistemas de acumulación en sistemas de explotación de trabajo, desde el sistema político y el Estado, desde sus fuerzas armadas, desde sus fuerzas de seguridad, desde el poder judicial, que garantiza el orden de explotación y de sumisión, entonces el límite para encontrar justicia es diferente. No es el mismo. Es como que es dictadura, democracia, son dos caras de una misma moneda. Sí, porque la ideología es burguesa. Ese es el problema. Y la ideología burguesa fragmenta los hechos y siempre los reordena de tal manera que sean inútiles para la crítica radical al capitalismo. Claro. Entonces, cuando hablamos de la dictadura militar de 1976, no hacemos ningún tipo de relación con ese genocidio y, por ejemplo, la masacre de la Patagonia de 1921. Disociamos ese hecho de la masacre de Rincón Bomba en 1947, de los fusilamientos de Trelew en 1972. De la Semana Trágica. El asesinato de Víctor Choque en 1995. Los 40 muertos en 2001, los fusilamientos de Costec y Santillán en el 2002, los perseguidos judicialmente de las últimas décadas. Disociamos eso de la pobreza, de la falta de asistencia a los desocupados, de la caída del salario. Esa es la fragmentación ideológica que la burguesía llevó adelante y que le permite sostenerse. Claro. Entonces, hay una concepción de la sociedad que se centra en lo que es la relación entre capital y trabajo, que son hechos que responden a la lógica de la lucha de clases. Y tienen que ser considerados en esta perspectiva. Porque esta responsabilidad de crímenes históricos que nosotros citamos no atañe solamente a algunos individuos, no son pocos los responsables, sino el sistema social sobre el que se sustenta este tipo de oprobio. Sí. Y no estás mencionando la cantidad de muertes de gatillo fácil a lo largo del proceso de este proceso democrático de ya 40 y pico de años, ¿no? Bueno, y acá está la cuestión que vos planteás, que es interesante, que es cómo también se estatiza el reclamo. No solamente se estatiza la memoria, se estatiza el reclamo. El reclamo se institucionaliza, se lo organiza desde el Estado. Claro. ¿Por qué? Porque ese reclamo tiene que formar parte de la agenda e integrar la demanda y ponerla en función de la legitimidad del gobierno y del régimen democrático burgués. Entonces no solo se estatiza la memoria, también se estatiza el reclamo. Y acá vamos a hacer mención a lo que vos planteaste. Hubo una crisis interesante en la Argentina que fue la última oportunidad para realmente despegar políticamente, que fue la crisis del 2001, el argentinazo. De la mano del dualdismo aparece Néstor Kirchner. que tuvo en su inicio una política bastante audaz de reconstrucción de las bases de legitimación. ¿Por qué? Porque hubo una caída brutal del salario. La Argentina estaba en ruinas. Entonces, lo único que podía hacer era mejorar las condiciones materiales. Tenía que haber una demanda de aumento exterior, de exterior de commodities que se dio, que permitieron un repunte económico. Pero esta audacia que tuvo adelante su programa político Néstor Kirchner le permitió unir ese proyecto a personas como Pedraza, a Gerardo Martínez, al Momo Venegas, a Moyano, a movimientos sociales desocupados, a lo peor de los dirigentes del peronismo de la provincia, y también coopta a los derechos humanos. Entonces, de esta manera, y volvemos otra vez a lo que decimos, que es la estatización de la memoria y la estatización del reclamo, ningún gobierno burgués, como por ejemplo fue también el de Néstor Kirchner, resolvió el problema de un tercio de la fuerza de trabajo que estaba sumida en la más profunda informalidad. Pero sí, con la ayuda social, había gran parte de ese contingente social que estaba desmembrado, que se lo organiza y se lo disciplina a través de la cooptación de las estructuras dirigenciales. Entonces, si vamos a los derechos humanos, en la década del 90 no hubo un gran avance en la época del infame de Carlos Menem, si bien sus organizaciones estaban legitimadas. Lo que sí se hizo posteriormente fue estatizar a las organizaciones de derechos humanos después del 2002, que pasaron a ser proselitismo para el gobierno, a cambio de masificar esos juicios y castigos que se debían dar a individuos responsables del genocidio y llevarlos a juicio. Bueno, algunos de los genocidas fueron encarcelados, hubo juicios por la verdad, y también esto se desvincula de las otras formas de violencia estatal que existían en ese periodo, que no cesaron, que fueron la represión de la protesta, la persecución judicial, el gatillo fácil, la tortura. ¿Qué pasa hoy? Hoy, esos crímenes del capitalismo y del Estado pueden suceder dentro de la coyuntura política en mayor o en menor escala, simplemente porque se ajustan a la necesidad de cada momento económico e histórico. Claro. Entonces, cuando caemos en, y llevamos estos temas fuera de las etapas de espacio y tiempo, esto lo tendríamos que haber hecho, según para muchos, capaz en marzo. Cuando se habla del 24 de marzo, en un día de la celebración de la democracia, de la memoria, es solamente el reconocimiento de una memoria selectiva, parcial, que es una memoria que no recuerda cuáles eran las intenciones, las motivaciones, los deseos, los anhelos revolucionarios de aquellos que fueron asesinados por querer un cambio. ¿Por qué? Porque lo que hay que olvidar es la capacidad de cambio y el espíritu revolucionario de una generación enorme en la Argentina que sí luchaba por la emancipación de los trabajadores, que sí tenía proyecto revolucionario. Y acá parece que hay algunas excepciones para citar, como es el caso de un sector de Madre de Plaza de Mayo, o hay otras organizaciones también de derechos humanos o partidos de izquierda que no fueron cooptados por el kirchnerismo, que son a esas organizaciones a las que les corresponde la tarea, al igual que a todos nosotros, de rescatar del olvido selectivo la finalidad revolucionaria de aquellos compañeros que fueron asesinados en la dictadura. Porque todo lo demás, a pesar de su discurso progresista y piola, es simplemente el recurso burgués de la estatización de la memoria, que nos saca a pasear una vez por año, un día, mientras ese mismo Estado, que es el mismo Estado que tuvo continuidad en todas sus formas desde 1983, prepara en sus cuarteles a los perros guardianes del sistema, que son los perros que van a cometer los mismos actos aberrantes cuando los explotados se levanten contra el capital. Claro. La tarea sería entonces, escuchándote con atención, en principio, desestatizar la memoria. Exactamente, la memoria tiene que ser un elemento de disputa, donde nosotros tenemos que establecer hasta la desde la memoria hasta dónde somos dominados los que somos dominados. Porque lo que tenemos que entender es que mientras haya explotación del trabajo, va a haber dominación política, va a haber sometimiento. Entonces, cuando aparecen estas consignas, o la consigna que vos citaste, de basta de gatillo fácil, sí son progresivas cuando establecen disputa y ponen límites a gran parte de las fuerzas represivas y también reclama al Estado que se cumplan garantías mínimas que ellos pelean por sostener, por ejemplo, ejercer la vida, el derecho, la reunión, organizarse. Pero esto siempre es precario, porque esto está dentro de la lógica del capitalismo. Y si bien estas condenas y estas cuestiones son un paso adelante, en ningún momento cambian lo que es el aparato represivo del Estado y su funcionalidad, ni eliminan tampoco la amenaza de la libertad ni de la integridad física, que siempre se cierne sobre cualquier estructura social que levante la voz contra los abusos cotidianos de todos los días. Entonces, tenemos que entender cuáles son los límites programáticos de todo este tipo de políticas, porque siempre están dadas dentro del capitalismo. Entonces, la gran tarea histórica a la que la izquierda nunca se ha sumado desde su partidocracia, el FITU, que ha caído en el ámbito parlamentarista, que ha ensuciado el socialismo, ha ensuciado la lucha de los trabajadores, esta izquierda que desde la Argentina merece una proyección celular y de construcción para debatir estas grandes heridas de la historia, no reconoce los límites, no reconoce los límites de su construcción, entonces no ve más allá, no ve la posibilidad de construir algo diferente, porque no es revolucionaria, porque no ajusta cuentas con la historia, no hace síntesis política, entonces nunca va a haber juicio y castigo. El que no cuestiona todo, no cuestiona nada. Exacto, porque no se ajusta la cuestión al régimen en su explotación de totalidad. Y eso no se puede saldar en lo inmediato. Entonces hay que trabajar a largo plazo, pero siempre con ese sentido. Nos quedamos entonces, Ariel, con esta reflexión, ¿no? Que no es a largo plazo, que ningún cambio serio, estructural, se produce a largo plazo. Y me quedo con la frase de por lo menos empezar a desestatizar la memoria. Ariel, hay que trabajar. Mucho. Por otro lado, ya cerrando su tema, ¿cómo va el nido del cuco? Bien. Siempre con matices y con profundas discusiones, pero bien. Muy difícil sostener hoy cualquier tipo de proyecto. Sí. Al menos acá las cosas están muy complicadas. Sí, acá también. Ariel, sobre todo en el hecho subjetivo, ¿no? Hay una gran desmoralización, hay una gran resignación con respecto a los proyectos que se pueden establecer, incluso teniendo los elementos y las herramientas. Sí. Acá hay una destrucción del sujeto progresivo que tenemos que empezar a reconfigurar y a repensar. Lo voy a despedir, Ramón Asoto, con un tema de Paco Ibáñez. No es de Paco Ibáñez, es de la época del romanticismo, pero lo hace Paco Ibáñez, que se llama Es amarga la verdad. Sí, lo que no tiene remedio. Posiblemente el domingo que viene, o quizás el otro, estemos de vuelta en contacto. Dale, te mando un abrazo grande, Claudia. Abrazo Ari, gracias. Chau, abrazo chau. Para vos y los cucos. Chau. Sete de Luis de Góngora, déjame en paz, amor tirano, déjame en paz. Il n'a pas dû être très heureux en amour, alors le titre de la chanson dit tout, laisse-moi en paix, amour tirano, laisse-moi en paix. De Francisco Quevedo, es amarga la verdad, la vérité est amère. Es amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. bien hace al ciego galán y prudente al sin consejo. Quien al avariento viejo le sirve de río Jordán. Quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero. Quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey. Quien careciendo de ley merece nombre de santa. Quien con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza. Quien los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano, pues untándole las manos les ablanda el corazón. Quien gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero. Quien procura que se aleje del suelo la gloria vana. Quien siendo tan cristiana tiene la cara de hereje. Quien azaca al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza. Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza, la pobreza, la pobreza. Llegó a la web la revista que nadie quería, hecha para gente que nunca nos va a leer. Elnidodelcuco.com.ar. Forjada por gente que no sabe leer, pero sabe escribir. Tipos que afinaron la puntería en lo contrario y se hicieron expertos. Polemistas inclaudicables, héroes de batallas desconocidas, porfiados defensores de causas perdidas. Elnidodelcuco.com.ar. Revista cultural, magazine de trinchera, orgullo autogestionado. www.elnidodelcuco.com.ar. Una revista con todas las letras.